subo corriendo por una escalera para ver dónde llega, y al llegar arriba hay un agujero y me meto dentro, estoy dentro del aire y casi no siento mi cuerpo ni nada. A ver si resulta que me he convertido en todo un fantasma y no me he enterado. ¿Qué podría pasar? Casos de esos se han dado. Me deslizo haciendo el bobo, una buena rampa, me cago en mi estampa, que casi me escondo por no echar el freno en el tiempo marcado. Y si dijera de ir a la luna seguro lo haría, el caso es que me suena que allí ya he estado, en algún otro cuento, pues que lo he soñado. Y es que hay veces en que desvanío y me hago un lío con tantos lugares, tantas situaciones de tantos colores en las que he vivido, entre tanto dicho, entre tantas cosas con las que he andado. No sé cómo arreglarlo de mi estado mental, eso es lo que hay, para bien o para mal. Y es que me paso la vida rodando para arriba y para abajo, cambiando de sitio, gente diferente que viene a diario, me invitan a un trago, a mí que no bebo ni fumo ni nada. Es solo una excusa para ver si a mi lado se les pega lo de mi lío mental. ¿Qué podría pasar? Ya pasó en un lugar. A uno que andaba para arriba y para abajo, siempre dando tumbo, siempre esquivando a toda esa gente que va por el mundo, siempre pregonando que son los mejores, que son los primeros del ranking mundial. ¡Qué gran barbaridad! Vaya estado mental, esto es lo que hay, para bien o para mal. Solo con los locos, si fuera posible, ni ofender a nadie, más bien alejarme y no saber nada de la gente normal. Si digo la verdad, para mí es lo ideal, esto es lo que hay, para bien o para mal. Qué gran barbaridad, para el estado mental, esto es lo que hay, para bien o para mal. Pues esto es lo que hay, esto, con esto empezamos con Morcuenda, el proyecto, el otro proyecto, aparte de Istar, de José Luis Rodríguez Morcuende, con su último disco, La Inteligente Banda Fugaz. Y con este divertido tema comenzamos otra semana de rock. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si eres mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Thank you. Pues esto gana vida, esto gana animación cuando vienen a este estudio gente como invitados y invitados también para ver cómo hacemos el programa de radio. Y bueno, pues ya parecía que había un atasco provocado por las obras en una calle alrededor de esta emisora ubicada en el barrio de Hortaleza, lo cual nos ha hecho pues entretenernos un poquito más. Pero ya estamos aquí. Para liberarnos del estrés madrileño, contamos hoy con la visita de José Luis Rodríguez Morcuende, que viene a presentarnos disco recopilatorio 50 años no es nada, emulando esa frase de Gardel, pero con medio siglo de vida, de un proyecto musical, de una banda en la que las fronteras musicales no existen, igual que en ese otro proyecto llamado Morcuende, con el que hemos abierto este programa. Así que bienvenidos a Radio Enlace 107.5, www.radioenlace.org. Son las 19:07, desde el barrio de Hortaleza estamos ubicados aquí. Y también recordarte que los miércoles, a partir de las 17 horas, en Asalto Mata, radiorock.com. Pues precisamente la música de Istar, uno de esos instrumentales, me alegro molto vivace, incluido en este disco que presentamos hoy, en este recopilatorio, nos sirve para entrar en nuestra habitual agenda de eventos y conciertos. Jueves 28 de septiembre, Brava estará en la Sala Clamores, que tiene a bien mandarnos la programación todas las semanas. Viernes 29, pues el viernes 29 hay un festival que se llama la quinta edición del Houston Spirit en Alcalá de Henares, en la Huerta del Obispo, con actuaciones estelares entre otros, Porretas, Obús, New, Masters and Sinners, Cadillac Shadows, Whiskey Caravan, BS Anres, etcétera, etcétera. Evento. Pues que cuyos beneficios se destinan a ayudar a niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales. Seguro que es una gran fiesta en Alcalá de Henares. Aunque no es Madrid, pero está cerquita, en Juncler, en Toledo, en The Rose Juncler, estará el sábado 30 Luis Cruz, el guitarrista de Topo, que por cierto, parece que van a volver a la carretera los Topo, pues estará Luis Cruz con su proyecto Luis Cruz y la Furgoband. Y ese día, concierto homenaje a Olga Peinado, sábado 30, en Silicona, en Moratalaz, con Coz Afónico, Rosa Rosae, Van Liners, Elder Breco y la Banda del Camión, etcétera, etcétera. Continuamos el sábado 30, Drugos estarán en Café Berlín. Pues nada, que comenzamos. Pues empezamos ya con nuestros invitados de hoy. En un principio iba a venir José Luis Rodríguez, pero esto coge animación y todavía puede que tengamos alguna sorpresa más. Lo que se el gusto de la radio en directo, ¿no? De tener aquí a la gente alegrándole a uno la vida en este estudio de Hortaleza. Buenas tardes, José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En primer lugar, que sea enhorabuena, porque 50 años, eso de que no es nada, vamos. Es una medio siglo, casi no, nada. No me lo creo, tronco. Si es que casi tu proyecto casi tiene casi tiene la edad que yo, fíjate. Sí, pues casi la que yo. Claro, porque empezaste bien jovencito, ¿verdad? Sí, a los 14 años hice Istar por primera vez. Muy bien, tenemos también a Leo Cebrián, que vuelve a las tardes de Radio Enlace y que viene muy bien acompañado hoy, Leo. A ver, cuéntanos. Sí, pues lo primero, bueno, celebrando una nueva temporada de Otra Semana de Rock, que seguro que va a ser muy fecunda y divertida para todos, invitados y quienes colaboramos o lo hacéis. Y nada, tenemos aquí a Noriko, que es una fan japonesa del rock español, que se apunta a cualquier cosa que nosotros le propongamos y está aquí filmando, haciendo fotos y bueno, por lo menos que nos salude, porque ya, bueno, estuvo en 2019, uh-huh. Viene de hacer el Camino de Santiago y ahora pues está aquí en la entrevista con el señor Morcuende. Oye, ¿qué más se puede pedir? ¿Una visita o un viaje? Testigo de lujo. Noriko, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Y estoy muy contenta porque yo he podido ver a José Luis de Ista. Ajá. ¿De dónde viene tu afición por el rock hecho en España? ¿De dónde viene y cómo surge esa afición? ¿Es de Banda de New? No, ¿por qué te gusta el rock español? Ah, porque aquí el mundo de rock de España tiene mucha historia. Uh-huh. Entonces a mí me encanta y tengo mucha interés con ellos. Sí. ¿Y se conoce el rock español allí en tierras niponas? ¿Se conoce? ¿Es conocido el rock español en Japón? Uh-huh. No mucho, creo que no. Muy poco. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la letra japonesa, por ejemplo, Banzai es muy famoso, por claro, ejemplo. Claro, claro, claro. A ver, Banzai, claro. Banzai, que por cierto, yo estuve ayer buceando en la historia de Istar y no sabía que el chino había cantado en el primer disco de Istar. Sí. Me quedé sorprendido, claro. Estuvo, no recuerdo qué tema cantó, pero estuvo en el primero y luego en algunos conciertos también ha estado. Uh-huh. En varios conciertos y grabaciones uh-huh. en concreto, o sea, una que se llama ¿Tú qué harías? Sí, sí, sí, sí. Del primer disco, El mundo de los sueños. ¿Tú qué harías del mundo de los sueños? Uh-huh. Vamos a ver, bueno, hemos comenzado el programa escuchando un tema de Morcuende y bueno, pues para abrir con otro de tus proyectos. Y me gustaría hacerte una pregunta en relación con estas composiciones que has ido editando los últimos años. ¿Qué ha supuesto para ti, por ejemplo, la pandemia, un mayor recogimiento? ¿Ha aumentado tu inspiración, tu creación o no? ¿O ha sido indiferente? No, la verdad es que a nivel creativo, por decirlo de alguna manera, no me ha afectado en nada. Me jodió mucho porque justo antes del cierre, pues me quedé sin la formación de Istar y de Morcuende, ¿no? Se fueron los músicos y para lo que sirvió fue para meterme de lleno en el estudio y a partir de ahí no parar de grabar, ¿no? De hecho, ir solapando un disco de cada una de las opciones y bueno, pues eso, digamos que ha venido, lo que ha resultado en ser una etapa muy productiva en cuanto a grabaciones. Creativamente, afortunadamente, tengo que decir que bueno, que nunca me he quejado de las musas, como siempre digo, ¿no? Y bien, en ese sentido está muy, no tengo la más mínima queja porque temas no faltan. Ya te digo, sobre todo vino muy bien para eso, para meterme ya más tiempo en el estudio y bueno, ir sacando discos. Vamos a ver, cuando no sé si tú produces constantemente porque estás siempre grabando, componiendo, uh-huh. si no es Istar es Morcuende, uh-huh. sino tu otra pasión, la literatura, más luego pues tus otras pasiones o tus oficios, uh-huh. etcétera, etcétera. ¿Te da tiempo a reflexionar, decir, joder, Istar, 50 años, qué significa para ti Istar o cómo definirías Istar? Bueno, yo diría, es Istar, en realidad. Istar, sí, esa es una batalla de toda la vida que creo que la tengo perdida ya también. Bueno, pues entonces a partir de ahora me lo copiaré 50 sí, no. veces con acentuando la segunda sílaba. No, bueno, la verdad es que no me paro mucho a mirar atrás, porque precisamente por ese motivo, como siempre, hay algo nuevo para hacer y mi propósito además es ese, que es seguir continuamente haciendo música, pues no miro casi ni cómo empezó el grupo, que sí, lógicamente tengo mis vivencias, mis muy buenas vivencias, sobre todo del principio, porque era un grupo de amigos. O sea, la primera formación era para mí la formación ideal, porque te digo, éramos amigos del barrio y tal, yo vivía en Pinto entonces, y bueno, pues era el grupo ideal, idealizado, digamos. Pero bueno, aquello se acabó muy pronto y como cada uno se fue yendo a sus distintos menesteres, yo quería seguir con esto y para adelante, hasta el día de hoy. Entonces, lo que sí es cierto es eso, que no miro mucho atrás, pero por un motivo fundamental, porque pienso y lo que quiero es seguir mirando hacia adelante, ¿no? Uh-huh. O sea, mi propósito es seguir haciendo discos, como decía Miguel Río, mientras el cuerpo aguante y la mente, que es importante también. Sí, sí, pero ¿qué significado? Si alguien te dice, Istar, ¿qué te viene a la cabeza? Grupo de amigos, música, amigos, mm-hmm. fundamentalmente. Sí. Hasta una época determinada, que ya digo, no duró mucho. A partir de ahí, realización de proyectos personales, siempre. Con mm-hmm. un montón de distintas formaciones, muchos músicos que han pasado. Recogería también el calificativo anterior de grupo de amigos, porque en los últimos tiempos he recurrido a un montón de sí. gente, de amigos. Ahora, de toda la vida, músicos. Me ha robado la pregunta, la siguiente. Claro, es que llegado un momento, pues casi era la única manera de poder seguir. Bueno, porque con Javier Mira llevamos ya unos cuantos años. En principio fue con Juan Olmos, luego con Javier Mira llevamos unos cuantos años haciendo discos juntos. Pero el rollo era seguir haciendo, buscando colaboraciones externas y tal, ¿no? Y de hecho en el disco anterior está el recopilatorio, el 5, ahí está lo más granado de toda la historia del rock español, igual que fue con El mundo de los sueños. Digamos que el primero y el último en estudio, podría hacerse una enciclopedia, sinceramente, creo que se podría escribir una enciclopedia con todos los músicos que han pasado, que han colaborado, además de una manera inmediata, y bueno, los que siempre digo y diré que les estoy inmensamente agradecidos. Sí, sí, sí, porque, claro, es eso que estaba yo investigando ayer, ¿no?, precisamente sobre En el mundo de los sueños, porque yo digo, este disco tiene que estar reeditado, no me acordaba yo, es verdad que seguramente en algún momento lo vi o me llegó de promoción, digo, tiene que estar reeditado, ¿no?, porque es del año 88, si no me equivoco, ¿no? Sí, por entonces salió en vinilo, y luego se reeditó, no recuerdo en qué año, pero en el 2000 y pico, en el 2010, 12 o por ahí, en doble CD. Fue una reedición con unos temas en directo de un concierto, sí, de Talavera. Y bueno, que es cierto que el directo no tiene una calidad demasiado relevante, pero bueno, como documento histórico me pareció muy oportuno. Porque si ahora en el último disco, en el 5, en el anterior a este recopilatorio, uh-huh, pues yo qué sé, estaba Julio Castejón, Miguel Oñate, Juan Márquez de Cos, etcétera, etcétera, estoy hablando de memoria, o sea, un uh-huh montón de... Que no se me quede, que vamos, que ni nombro a estos, pero que todos son igual de, sí, valiosos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, vamos. Pero en este primero es que tenemos aquí a la historia también viva del rock, uh-huh, madrileño, por ejemplo, José Barta, Jero Ramiro, el propio Chino, ¿no?, Valentín del Moral, Bernardo Ballester, Miguel Ángel Collado, casi nada, ¿eh? Javier Mira. Sí, no, yo creo que lo mejor de la época, para mí, sin ninguna duda. Además, por entonces estábamos muy en contacto, era la época de Ñu también, y había una relación mucho más intensa y más directa, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, no creo que se pueda pedir más en cuanto a la hora de requerir a alguien para colaboraciones, no creo que haya... que se pueda pedir más. Bueno, pues he hecho una pequeña selección con algunas de las canciones. Cuando nos despidamos te pediré una que te apetezca a ti escuchar. Pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, esta que es el corte número 7 del primer CD, que se llama Una nueva canción. A ver si entra. Pues hace ya 10 años, ¿no?, de este disco donde iba incluido este tema, ¿no?, del destino del mundo. Oye, que... Por ahí. Que es 2013, lo estoy viendo yo aquí, sí, en la pantalla del ordenador. Pues mi memoria en ese sentido es un poco sí, frágil. Oye, qué delicia, ¿no?, el saxofón, qué instrumento sí, tan enriquecedor, ¿no?, para la música. Fue la época que estuvo Antonio. De hecho, el domingo este hemos quedado para grabar del nuevo de Istar, va a venir a meter un saxo y vamos, yo encantado, porque es que es un instrumento que me encanta para en cualquier momento de cualquier, sea de Istar o de Morcuende, siempre viene el tenor o el soprano, ¿no? Muy bien, Tenemos aquí a Paco Manjón, que acaba de llegar ahora mismo. Bienvenido, Paco. Hola, muchas gracias por invitarme a tu casa, como siempre. Y disculpa llegar tarde, es inherente. Bueno, aquí has llegado, aquí estamos. ¿Qué tendrías tú que decir como gran conocedor de la historia del rock patrio, o como lo queramos llamar, de un músico, de una persona como José Luis Rodríguez, de su proyecto Istar, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo conozco hace ya un tiempo y, bueno, aparte de que es un músico excepcional, es incluso, si cabe, mejor persona, por lo que nos conocemos. Nos invitó en su día a Candeleda, me acuerdo, ¿te acuerdas que fuimos con Padillo? Y sí. A un concierto con la Escuela Armónica, con la coral. Sí, en el polideportivo, creo que fue algo, ¿eh? Claro, y estuvimos allí, joder, como si fuéramos... Sí, sí. Muy bien, verdad, tronco. Claro, no, ya digo, pues yo su día, joder, me volví loco para encontrar un disco donde ya colaba un tema de Istar en el doble de Exposure este, ¿te acuerdas? El disco este que te editaron a nivel internacional. Sí. Y me costó un montón encontrarlo. Cuando empezó internet se pudo conseguir y ahí lo tengo, y como una joya de mi casa. Y bueno, y el disco de Istar, que es el primero que sacaste, era una joya, un compendio de todo lo, ¿no?, un vademécum de todo el rock, bueno, patrio o madrileño. Sí, yo no, la verdad es que nunca la idea, ni con aquel disco ni con ninguno, es hacer algo concreto en una línea definida, tal. Ahí lo que sale. Que da igual, aquel disco, es verdad que fue un... Yo creo que era un disco, a ver, si soy honesto, creo que cualquiera de los discos son muy buenos. Ah, sí. Pero aquel en concreto, bueno, pues era lo que comentábamos antes, además por la cantidad de músicos que había participando en él, colaborando en él, pues, y de hecho fue el primer paso para luego ya tener una formación fija y tal, ¿no? Y bueno, pues... Fue el primer niño, digamos. Sí, comentar, no es falsa modestia, pero en realidad, a través de unos colegas de Tabernera Reina, pues yo conservaba, me pasaron hace muy bien de años, un pirata de Istar, de los dos conciertos que dieron con el primer disco, y pues se lo cedí en su día a José Luis para que hiciera una edición. Uno sí, en la antigua Sala Argentina, ¿no? No, el que estaba de Tabernera Reina. Ajá, y el, de Tabernera sí, la Reina. Pero en la Argentina fue la presentación, sí, que hubo bailarinas y había un montaje de vídeos y cosas de esas, que para mí pronto de aquello era la riostia. No, pues es que esto lo comento porque se supone que con ese solicito dos conciertos, ¿no? En Tabernera Reina para las fiestas. Sí, con aquella, fueron las dos únicas presentaciones. Claro, y el de Madrid y la Argentina. Y tenemos un colega que es cortesía del tío Leo. Sí, el otro día hubo un intercambio de regalos y entonces uno de los que recibió Paco fue el cartel original de ese concierto nuevo, absolutamente de la planchado, efectivamente. Sí, sí. Ya te lo traeré un día porque fue un regalazo, porque yo cuando estuve en su casa, pues tenía una colección, es un colega que fue DJ de canciller, de todas las salas y conservaba ese cartel, y yo cuando lo vi me quedé flasheado. Entonces, al cabo de un tiempo yo le regalé cosas y él como diciendo, vi que le echaste ojitos a este cartel y te tengo un regalo. Y entonces me lo trajo, lo abrí y dije, ay, va, qué bueno. Entonces lo digo, hace esto hace un mes, escaso, lo digo porque se me había diseñado tanto. Además por Carlos Subterfuge, Carlos Galán de Subterfuge Records, que era el programador entonces de la Argentina. Ah, sí, no me acuerdo. Yo recuerdo al dueño, el Ángel, que era... Ángel, sí, hacia arriba. La verdad es que no me acuerdo ya de... Por hace un huevo también, claro. Bueno, hace eso, lo que decíamos, 90, ¿no? 35 años o por ahí, claro. Sí. Bueno, por ahí, pues poco más o menos. Yo te pasaré una captura porque, digamos, esta fotografía perfecto, y digo, para que lo tengas en tu colección personal, porque cuando vi ese cartel me quedé loco, digo, igual que bueno, más con todos los invitados, así como blanco y negro, y una chulada. Bueno, esto que comentaba de lo de Istar era, pues un poco, es lo que tenía que hacer, obviamente, es no vivir del pasado, sino del futuro, que ya sabemos que tú de eso vas sobrado. Pero sí. Creo que hay que mirar para adelante. Descarado, sí, eso siempre. Pero comparando los tiempos, José Luis, ¿era más fácil profesionalizarse en la música en aquella época? ¿O es una idea que tenemos? Porque yo era muy joven y os veía, pues eso, a los que estabais en aquella época os veía como profesionales, pero también eran tiempos duros, no sé. Ya. ¿Qué diferencias ves ahora que, por ejemplo, solo malviven de la música los que tocan en orquestas, en grupos tributo, en claro, ese tipo de cosas? Hombre, mira, para mí la diferencia es abismal, empezando porque en aquella época, por lo menos para mí, todo era mucho más fácil, la vida era mucho más fácil, ¿no? Yo creo que ahora hemos hecho todo demasiado difícil, demasiado complicado como para... Además, somos incapaces de absorber todo lo que viene, ¿no? La avalancha de todo a nivel informático, a nivel de todas estas cosas y tal, ¿no? Claro, no se ve, hablo de un teléfono, todo este tipo de cosas y tal, sí. ¿No? Y para mí era mucho más, además, más bonito por la gente, la relación entre la gente, las quedadas en el local para ensayar, cosa que ya casi es algo prácticamente desaparecido también. Yo me quedo con aquella época. Se puede llamar, como hay gente que me dice, no es que sigues haciendo música o viviendo en, pues sí, vivo en lo que me gusta y sigo haciendo la música que me gusta y me da exactamente igual. Pero lo digo sinceramente y sin ánimo de ningún tipo de arrogancia ni nada. Me da igual por dónde vayan los tiempos y los tiros, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Por entonces siempre ha sido muy difícil, siempre. Por entonces era muy difícil porque no podía ni grabar un disco siquiera, ¿no? Ahora ya es muy fácil grabar un disco, entre comillas. Pero, y es verdad que llegas hasta el último rincón del mundo. Pero también a cuántos, y a nivel, claro, no voy a hablar de cobro, porque el cobro es cero, prácticamente nulo, ¿no? Antes creo que se podía controlar un poco mejor, creo, ya te digo, que no, es que no tengo nada claro de cómo funciona ahora todo, porque lo veo tan raro que además es que no quiero ni saberlo, es un poco indiferente. Muchos de los que nos escuchan sabrás que tú perteneciste a una de las formaciones más exitosas de Ñu. En aquellos tiempos, ¿pertenecer a Ñu significaba poder dejar tu ocupación habitual o no era posible? O sea, no era posible, no, ni bueno, siquiera yo por entonces, en una gran banda como la de José Carlos, ¿no? Ya, yo no trabajaba, estaba dedicado en exclusiva a Ñu, pero tenía a mi mujer que trabajaba. Quiere decir que había estaba respaldado de alguna manera. Es que también luego depende, lógicamente, de vivir de la música, cómo quieres vivir, o vivir de un trabajo, depende de cómo quieras vivir. Claro, hay quien gana una pasta de la hostia y, en fin, y posiblemente me dio cuenta que medio mal vive, ¿no? Depende de los niveles de cada uno. Yo creo que en la música, vivir decentemente, muy poca gente ha vivido, dentro del rock, por lo menos. Siempre habrá excepciones y supongo que las seguirá viendo. Pero vamos, a día de hoy no sé qué fuente de ingresos hay suficientemente válida como para poder vivir de la música. Sí. Vamos a escuchar Estrella Estrellada hablando de esta canción. Es otra que he elegido, que además tiene voz femenina. Aquí cantaba Yolanda. Es que ha habido dos Yolanda, sale la historia de Istar, y no recuerdo si era el apellido, González y Jiménez, pero una de las dos, no, es que siempre me lío con eso. Era una chica que por entonces estaba en la Compañía Nacional de Zarzuela, era la rehostia. Y la historia, bueno, pues con esta canción, igual que con otras muchas mías, se ha dado la curiosa circunstancia de que ha habido distintas interpretaciones. O sea, yo la hice con una idea determinada, que ya no voy a entrar en esa idea, porque posiblemente la voy a desvirtuar la idea de todos los que se lo han imaginado de otra manera, pero es eso, bueno, de un alegato sobre, en cuanto a a las mujeres, a la igualdad, a los maltratadores, también a la gente que va por la vida de algo más de lo que debe ir, porque además yo creo que nadie debe ir absolutamente de nada, sea quien sea. Y bueno, ya te digo, está sujeta a distintas interpretaciones, así que cada cual que elija la que quiera. Me gusta mucho esa opción, esa posibilidad de que haya diferentes maneras de interpretar la letra, me encanta. Bueno, pues luego hablamos también de las letras, que es parte importante, ¿no? A pesar de los largos pasajes instrumentales, pero las letras también es parte importante. Escuchamos la canción. Thank you. Pues aquí estamos. Canción Estrella Estrellada, que bueno, no sé, cuéntanos un poco la filosofía de las letras. Estás comprometido, ¿no? Por ejemplo, en esta letra, ¿no? Aunque no sea una letra social, pero observas el mundo con ojos críticos a veces y otras veces desde otro punto de vista, ¿no? Que no sé cómo definirlo, ¿no? Ya. Mira, yo con lo que escribo, tanto en las letras de las canciones como en cualquiera de los libros que haya publicado, tal. Escribo lógicamente, supongo que será igual que todo el mundo, más o menos lo que sientes en un momento determinado con respecto a cualquier cosa, ¿no? Yo el día generalmente suele tener muchos altibajos, ¿no? Y entonces en cada uno de ellos siempre hay alguna idea determinada para algo, ¿no? Entonces, lo digo por el compromiso social, por el compromiso climático, que tanto, tan claro, sumamente claro, importante es, y parecemos que estamos tontos perdidos, que no nos da la gana reaccionar de una vez, y con cualquier tipo de tema que yo considere importante, ¿no? Que es decir, incluso temas relativos a la muerte, al universo, sobre todo, me gusta muchísimo. Cualquier tema me importa, y bueno, y además chorradas también, por el mundo de las paridas me parece imprescindible también, ¿no? Porque, es decir, cuando estás arriba, por lo que mola es dar palmas y saltar de alegría y tal, y entonces eso te lleva a algún tipo de letra pues mucho más divertida, más, pues no sé qué decirte, de canciones como, ahora mismo no me acuerdo de ninguna en concreto, pero bueno, pero hay muchas. Y entonces eso, es algo que lo que venga en cada momento en función al estado de cada momento. Y eso, sobre todo sin seleccionar ningún tipo de temas. Creo que hay quienes hacen solamente canciones de tías, que solo de fútbol, de tal. Claro, estamos claro, para claro. Todo, para todo lo que se trata. Exacto. Pues cuando tú has contado alguna vez aquí, en otras entrevistas, ¿no? Que de repente te despiertas, te viene una idea y te pones a trabajar en ella, ¿no? Ahí sí. En esos duerme velas. ¿Sabes cuando te surge una idea si va a ir encaminada, en cuanto a letras me refiero, si va a ir encaminada a un libro o a una canción? Es que viene ya hecha con un fin concreto, de verdad. Eso es algo que te viene empaquetado ya. Sí, viene empaquetado. Entonces, bueno, luego lógicamente pues hay muchas ideas sueltas, ¿no? Muchas, de hecho en mi casa la tengo llena de notitas en papeles así. Con todo ello, que luego eso lo voy cosiendo, lo voy uniendo poco más o menos, y ya le voy dando un formato y un fin concreto, ¿no? Pero normalmente, si hago la música y necesito una letra, si de lo que tengo no me vale ninguna, espero, porque esa letra aparece cuando ella quiere, y además suele encajar perfectamente. O sea que no hay tampoco un método concreto de trabajar en ese sentido, o sea, ni con la música ni con la letra, ¿no? Las cosas vienen cuando tienen que venir y vienen ya empaquetadas, poco más o menos. Leo, Paco, sentiros libre de intervenir. A ver, ¿qué os gustaría destacar de la historia de Istar de estos cinco décadas? Pues está claro su condición de hombre del Renacimiento, y yo creo que ahora mismo es uno de los artistas de todo tipo, y musicales desde luego, más prolíficos y con una creatividad tan desbordante que nos ha estado contando ahora, que bueno, que tiene libros en cola, discos en proyecto ya inmediato. Eso es una locura, la verdad. Esto me lleva un poco a que me comentes este libro tan sorprendente que lleva tu nombre, Un cosmos en el caos, de Antonio Marín Albalate, que la verdad es que iría muy bien como un lote junto con el CD, porque es también el resumen de toda tu historia. ¿Qué hay detrás de este libro? Pues nada, hay un personaje como Antonio Manuel Albalate, que es un tío encantador, un poeta cartagenero, que nos conocimos, no recuerdo muy bien dónde, quizá con, bueno, iba a mencionar un personaje del que prefiero pasar, y bueno, surgió una relación y un día me dijo que iba a escribir un libro, bueno, no sobre mí, sobre la trayectoria, ¿no? Tanto como músico como escritor. Y bueno, nada más. La verdad es que el tío empezó a buscar información, a mandarme cosas, y bueno, un buen día ya me vi el libro terminado sin estar todavía hecho, pero me mandó el libro y digo, pues mira, qué bien, cómo mola, ¿no? Pues este tipo de cosas a lo mejor te las hace cuando te has muerto, ¿no? Entonces, lo bueno es que llegue cuando todavía estás en vida, estás vivo. Claro, no, además es una buena guía porque, como cuesta seguirte, porque sacas tanta producción... A mí desde luego me ha servido, yo me lo he puesto al lado de toda la discografía y alguno me falta, y bueno, pues yo, la verdad es que me ha sorprendido muy favorablemente, y creo que es un libro merecido, obviamente, ¿no? Bueno, yo lo agradezco mucho, sobre todo para mí es un libro muy agradecido, y si soy totalmente honesto, me hace más ilusión ese libro que los que yo escribo, porque digo, pues los míos yo los conozco y ya sé de qué van, pero esto, pues lo que te digo, Tronco, que sea alguien que se acuerde de ti de una manera tan bonita, estando vivo todavía, pues mola mucho. Bueno, se supone que eres la reencarnación de alguien, ¿no? Bueno, eso dice él, sí, de un poeta del Renacimiento, pero bueno, lógicamente me lo dijo hace tiempo. Esto bailó por lo de Leo, que dices, un hombre del Renacimiento es que sí, posiblemente sea una reencarnación de, según parece. Sí, bueno, porque dice, pero bueno, eso es su visión particular por la relación que hay sobre los lagos en muchos poemas, relatos o historias y tal, y este hombre, creo que se llama William Wordsworth, algo así, creo que era de, no sé de qué año, no me acuerdo, y bueno, lo ve así, pues me parece muy bien, pero yo no sé si se daría por bueno ser reencarnación de mí mismo, de mí mismo, ¿no? ¿Tú crees en esas cosas, las reencarnaciones? Y... bueno, no tengo nada claro, creo en todo, aunque no tengo claro nada, pero... si nos ponemos a hablar de eso, nos podemos tirar hasta las 4 de la mañana. No, yo no tengo ningún inconveniente. Sí, depende de Javier. Yo tampoco. El inconveniente es que esto hay una programación. Por eso te digo. No, pero sí, bueno. A mí me gusta mucho andar guardiando esas cosas. Mucho. Hacemos un impasse y luego en la programación nocturna hacemos que la noche viene más dado a este tipo de reflexiones, ¿no? Madre mía. Es que además eso no se acaba nunca. No. Y no llegas a ningún sitio nunca tampoco. Sí, sí. Bueno, es lo que tenemos algunas personas, ¿no? A la hora de rumiar. Estos 50 años, aparte de este doble CD estupendo, ¿algún tipo de celebración estás preparando? Porque ahora mismo parece que todo lo que es actuaciones en directo y eso está descartado, ¿no? Dadas las circunstancias que vivimos, dadas las circunstancias de tu proyecto. Claro, mira, yo sobre todo ahora mis circunstancias particulares, digamos, ¿no? Yo dejé, por desgracia tuve que dejar de tocar por eso, cuando se me fueron las dos formaciones de Istar y Morcuende, y además fue una pena porque con Morcuende habíamos hecho un concierto con orquesta y coro en Candeleda, una pequeña orquesta, no era un orquestón y un pequeño coro, aparte de los que había hecho con la Coral Polifónica de Candeleda y tal, pero el último que hicimos fue aquel, éramos 25 músicos en total, que estaba muy bien, y bueno, aquello no, había un proyecto de hacer una ristra de conciertos con ellos, digamos, pero no pudo ser. Con Istar hubo una desbandada, tal cual, y viéndola, bueno, fue justo, además estos dos acontecimientos fueron justo la semana anterior de encerrarnos. Pasó el tiempo y bueno, pues lo que comentaba antes, me puse de lleno ya a grabar un disco detrás de otro. Hemos hecho algunos acústicos con Morcuende, me gustaría volver a retomar el formato ese, que no lo había hecho nunca, pero me ha encantado y me gustaría mucho, y es lo único que no descarto ahora mismo. Por lo demás, complicarme la vida como me la complicaba con coros y con todo el berenjenal este, me encantaría, pero no es el momento más apropiado para ello, y entonces ante ello prefiero eso, prefiero seguir haciendo discos. Yo ya, lo que me he dicho a mí mismo ya, el concierto, lógicamente lo disfruto muchísimo en ese momento, pero un disco hecho es música para la historia, en mi manera de concebirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Entonces celebra los 50 años, como siempre, trabajando en nuevos proyectos, exacto, ¿no? Eso es. A ver, háblanos de esos nuevos proyectos. Vamos a mirar hacia el futuro. Hacia el 60 aniversario. De aquí al 60 tiene que haber una ristra de discos todavía. Pues no, imagínate. Podemos hablar de lo más inmediato es el siguiente de Morcuende, que está terminado desde primeros de año, de este año, y la idea es sacarlo a primeros del año que viene. El siguiente de Istar está también medio hecho, pero eso se va a quedar más para atrás, porque entre uno y otro quiero hacer un recopilatorio doble con todo lo de Istar y Morcuende, donde no interviene ni batería, ni guitarras eléctricas, ni bajo, ni nada, solamente en plan, siendo muy pretencioso, en plan clásico, digamos. Digo siendo muy pretencioso porque no es música, son los temas que están grabados en Istar y Morcuende, pero eso, en un plan orquestal, digamos. Uh-huh. Entonces son los tres discos que irán saliendo, pues eso, dejando un tiempo prudencial entre uno y otro. Aunque las obras musicales están en Spotify, en las plataformas y demás, manera de conseguir copias físicas, poniéndose en contacto contigo, la casa del disco o algo de sí, eso. ¿O la cómo? Casa del disco estaban, se supone que todos, pero vamos, la manera más directa ya es directo conmigo. No voy a decir, o sea, con la casa del disco la verdad es que muy bien, y además, en fin, es que ha habido también con Rock CD, ha habido una serie de problemas y al final se ha roto todo un poco, todo el engranaje que estaba montado o tal y como yo lo tenía concebido, que era para mí por lo menos suficientemente positivo, se ha roto. Entonces, lo único que se me ocurre en principio es a través de, pues pidiéndomelo a mí directamente. Se supone que la casa del disco está este disco también, los otros deben estar, porque discos hay allí. Lo que pasa es que, bueno, como decía uno, ya no me fío de la mitad de la cuadrilla, ¿no? Entonces, uy, madre mía, cómo está el patio, ¿eh? Sí, es que eso sí, requeriría, claro, requeriría otra noche. Bueno, otra eso noche. Claro, es que no quiero meterme en berenjenales, pero me oigo cada cosa por ahí. A mí me da igual, ¿eh? Te digo que yo creo que el patio está peor que nunca en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de, sin ninguna duda, para mí, para editar discos. Y es que industria ya no existe, entonces ya, hay una serie de sellos que, para por decirlo, llamarlos así, que hay un mogollón de, no sé cómo decir también, cómo definirlos, pero una legión ahí de... ¿Sabes lo que pasa? Que hay, tú se lo das a un sello que le tienes que dar todo hecho, si es que le das absolutamente todo hecho, entonces ¿qué es lo que te dan? Sí, sí, porque sí, además sí. Tú claro. Pagas la distribución, pagas todo, pues lo que te digo, para ese par de cojones yo me lo hago y me lo curro yo. Si vendo 100 bien, si vendo 500 bien y si vendo uno, pues me dan por culo, vamos. Tal cual, que no es... Es un poco como está el patio, por lo menos yo te hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero es que además no tengo ni pizca de ganas de entrar al juego de nadie ya. Muy bien, pues nos queda ya alrededor de 6 minutos. Nos eliges un tema que entre más o menos, bueno, si se queda un poco en el tintero, y ya para despedirnos. Yo qué sé, tú, el que tú quieras, pues, por ejemplo, Días de Gloria. Días de Gloria. Miguel Oñate y Javier. Ah, vale, Días de Gloria para recordar ese segundo, ese último disco, el número 5, ¿no? Sí. La V, la 5 en números romanos, sí, es un tema muy muy contundente, sí. Así que a ver si lo encuentro, dónde está Días de Gloria. Bueno, comentar algo mientras busco la canción para despedirnos. Algo. No sé, bueno, que figuras como las de José Luis pues deberían estar más reivindicadas, porque tienen una constancia. Es que estamos hablando de 50 años, ¿no? A ver cuántos músicos de pop, que también los hay, están en la música española, que aguanten y que no hayan tirado la toalla, pues por tantas y tantas razones, ¿no? Eso es algo que es un... Algo positivo y maravilloso en sí mismo. Y además música íntegra, o como vamos viendo la carrera, es íntegra. No hay nada que sea hecho que no hayas querido hacer. Claro, decir, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede haber en la vida, en cualquier apartado, es, y lo digo sinceramente, satisfacerte a ti mismo. Y luego si te gusta lo demás, mejor. Claro, porque como estés pensando en lo que puede gustar a unos otros, lo llevas claro. Bueno, pues esta es una buena conclusión para terminar esta tertulia, esta conversación con José Luis. Siempre es un placer recibirte aquí ya. No me digo, Y bueno, y esperemos que seguir recibiéndote mucho tiempo más. Así que enhorabuena por esos 50 años y por lo que queda. Y gracias Paco, gracias Leo, gracias Nuriko por haber estado aquí dando un poco de calor a esta segunda... Este segundo emisión de Otra Semana de Rock en esta temporada 2023-2024. Y después del disco de Istar, para los oyentes del podcast, escucharemos el tercer disco de Periferia, pues que es un grupo de rock urbano, pero que también con influencias de punk, de hardcore melódico, de pop y con voz femenina al frente. Así que para los que escuchéis en versión podcast, Periferia, tercer disco de este grupo, que creo que viene de tierras catalanas.